Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos viviendo la emisión del día 5 de mayo. Se celebra a nivel mundial el Día del Asma, una afección cada vez más común debido a la contaminación. El evento se organiza cada año por iniciativa de Global para el Asma, GINA, para mejorar la concienciación y el cuidado del asma en todo el mundo. El primer Día Mundial del Asma tuvo lugar en el año 1998. Se celebró en más de 35 países conjuntamente con la primera reunión mundial sobre el asma celebrada en Barcelona. Su objetivo, según establece la web de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, es concienciar a la población de las cargas que supone dicha enfermedad a quien la padece y de la posibilidad de tenerla bajo control, llevando una vida saludable sin limitaciones. El asma es la enfermedad crónica más frecuente en los niños. A menudo el asma no se diagnostica correctamente ni recibe el tratamiento adecuado, creando así una importante carga para los pacientes y su familia, y así pudiendo limitar la actividad del paciente durante toda su vida. En aras de que el nuevo coronavirus tiene pues presente a este tipo de personas que son más vulnerables, por ejemplo los asmáticos, pues usted debe tener precauciones ahí en casa. No quiere decir que usted sea asmático y necesariamente tiene que sufrir un cataclismo ahí en su vida, pero debe extremar sus medidas de protección para evitar así el coronavirus, porque nunca se sabe, todos estamos expuestos a una misma enfermedad. 2:04, bienvenidas, bienvenidos. Es hora de bailar, es hora de disfrutar, es hora de reír. Llegó la hora, llegó tu radio. Para que te quede. Y ya tenemos el pronóstico para los mares adyacentes de nuestra península de Zapata. A nosotros nos corresponde el mar Caribe. En la mitad occidental, viento del nordeste al este, entre 11 a 16 kilómetros, fuerza 4, excepto al sudeste del área, donde estarán entre 17 a 21 kilómetros, fuerza del mar 5. Habrá olas entre 0.5 a 0.125 metros, fuerza del mar 3, excepto en la parte sudeste del área, donde estarán entre 1.25 a 2.5 metros, fuerza del mar 4. En la mitad oriental, viento de región este entre 17 a 21 kilómetros, fuerza del mar 5. Habrá olas entre 1.25 a 2.5 metros, fuerza del mar 4. Ahora sí, luego de haber conocido sobre la posibilidad de las olas para el resto del día, vamos a trasladarnos ya bien rapidito hacia la estación meteorológica de Playa Girón. Temperatura máxima en esta jornada de los 31.4 grados Celsius, la mínima esta madrugada 20.8. La fuerza del viento 3.6 kilómetros por hora y el viento sopla del noreste sopla el viento esta tarde a 50 kilómetros por hora y no se han reportado lluvias en las últimas 24 horas. Realmente se mantiene sobre el territorio nacional la débil influencia de las altas presiones, aunque en la tarde de ayer, debido al fuerte calentamiento diurno y condiciones locales, se generaron algunos chubascos y lluvias en Pinar del Río, así como en las provincias del sur oriental. El mayor acumulado por la red de estaciones meteorológicas se registró en Palenque de Ateras, en Guantánamo, con 36.2 milímetros. Para la tarde de hoy, bueno, tendremos nuevamente algunos chubascos y lluvias en el interior y sur de Pinar del Río, así como desde Camagüey hasta Guantánamo, que serán aislados en el resto del país. Más ampliación de estas y otras noticias desde las 3 de la tarde. Ahora la invitación para que usted marque nuestro 4598-7156, cabina central, Radio La Voz de la Victoria. es el momento propicio para que usted salude, felicite, reporte su sintonía en su propia voz, también a modo reportes. 4598-7156, si no te basta con esto, vamos a activar solo en breve el 5941-6346 para SMS o tal vez para un momento de timbrazos, sí, un timbre también a este SMS, y si estás registrado en mis contactos, pues también te reportamos la sintonía. Arroba desde el sur, RUA Victoria, nuestra página en Facebook, 2:07. Ya te brindo otras vías para que te comuniques ahora mismo. Dígitos 4598-7156. Oye, niña, eso que tú traes ahí, se te nota. ¿Quiénes son esos? Esto es Revista de Participación desde el Sur. Geográficamente estamos dentro de la radio. E iniciamos musicalmente con los 4. Ese es mi problema. Después, Gente de Zona junto a Becky G, un tema de total estreno en nuestra revista. Muchacha. Iniciando partida. Su atención, por favor. Esta bomba musical explosiva te detonará en 3, 2, apertura musical. ¡Ay, Dios! Llegamos de nuevo. ¡Mampito! ¡Que lo baile suavecito! De parte de Bartolito, mira. Sé que soy una figura que le preocupa. Sé que le preocupa, tú sabes. Y que siempre estás pendiente a mi vida privada. Y noche, noche y día. Yo sé que quieres saber de mi madera suelta. Pero. Y mucho se comenta. Pero no sabes nada. Oh, mira, mira, mira. La quiero bonita. Oye bien, mira. La quiero diferente a todas. Diferente a todas. Con su pelo blanco y que se vuelva loca. Sí, que se haga la linda. Con su pum pum que hace como es. Pa' que la miren, la miren. Pasa la calle pa' la matine. Ah, bueno, vamos. La quiero diferente a todas. Diferente a todas. Con su pelo blanco y que se vuelva loca. Camine por aquí, camine por allá. Yo soy una bomba, porque tú dices.

Y escuchabas hace unos minutos a Alex Duval junto a Leoni Torres. La vida sigue. Desde el sur, en la Ciénaga de Zapata, somos más que música, palabras, voz. Nosotros somos los que hacemos que bailen. Rías. Traemos la magia de un sueño que crece y se prolonga. ¡Así somos! ¡Así somos! ¡Así somos! Siempre con un sonido diferente. ¡No creo que aguantes lo que se avecina! ¡Aquí vamos! ¡Ay! ¡Para arriba, Cuba! ¡Para arriba, todo el mundo! Adelanto en tu radio. Desde el sur. Traemos hoy, como siempre, nuestras variadas secciones de participación rotativas para esta emisión del martes. Solo en breve vamos a activar la primera casilla musical de favoritos. Hasta este momento no tenemos ninguna llamada telefónica a través de nuestro 4598-7156. Por lo tanto, nuestro pequeño colectivo estará situando un éxito de siempre para que seas complacido ahí en casa. Ten en cuenta que hasta este momento has dispuesto de los primeros 15 minutos musicales de apertura para hacerlo. Desde las 3 de la tarde yo lo anunciaba nuestro servicio de noticias. Usted mantenga la sintonía porque ya regreso con las secciones de contenido y por el buzón del saber. En breve también estaremos con la vida y obra de tus actores favoritos. Se recuerda que tú lo puedes solicitar a través de las diferentes vías. Es la sección detrás de la siempre esperada pregunta de la semana. Llegará con nuevas pistas y así puedas comprobar tus conocimientos de cultura general. Bueno, esto ha sido de forma global lo que hemos diseñado para la presente emisión en cuanto a contenido. Es un momento propicio ahora de hacer un primer alto y sí estaremos ya en breve con la participación de la tarde y tarjetas locas. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, Radio Unión, la voz de la victoria. ¡Adelante! 7 emisoras cubanas, 7 sonidos caribeños. Y ahora sí, ha llegado el momento de la participación cuando el reloj marca las 2:25 minutos. Les esperamos por nuestro 4598-7156 y escuche bien, porque ahí te van las preguntas del conocimiento siempre trucadas con algo de humor. Y así vamos. Escuche bien, ¿ya tiene listo papel y lápiz? Sí. 4598-7156. Animal, mineral o vegetal. ¿Qué cosa es la hulla? Animal, mineral o vegetal. La hulla. No es que aúlla, sino que es la hulla. La hulla. ¿Qué cosa es? Animal, mineral o vegetal. En Maravillas del Mundo, La Paz, ¿dónde está situada? En el lago Titicaca. ¿En un palomar, en la iglesia o en Bolivia? Vamos a reiterar las opciones. La Paz, ¿dónde está situada? ¿En el lago Titicaca, en un palomar, en la iglesia o en Bolivia? Tenemos también el vagón sorpresa. En piedra, papel o tijeras, usted debe escoger cualquiera de las tres. Tenemos en piedra una técnica de impresión inventada en 1796 que emplea una piedra caliza previamente pulimentada sobre la que se dibuja la imagen a imprimir en una materia grasa, bien sea mediante lápiz o pincel. Este prefijo, o el prefijo de esta técnica, junto a la palabra grafía al final es silo, lito o calco. En papel, quien interpretó el personaje de Verena en Tierra Brava. En tijera, animal que tiene en su nombre por donde le entra agua, un tipo de tela y una vocal redonda. Musicalía, presentamos a personajes que viven en la letra de canciones muy populares. ¿Quién se iba buscando el sol en la playa? En un cuento para irse a dormir, bueno, nosotros siempre decimos la palabra mágica. Había una vez y ahí comenzamos a desarrollar el cuento. Te damos ideas, te vamos cortando para ir armando el cuento. En rayitas y no de cebra, una palabra de 10 letras comienza con C, se repite la tercera posición y hasta ahí. Tiene 10 letras en total. Ahí están todas las tarjetas prestas y dispuestas para usted. Comunique ya. Pero me sale ocupado. El número marcado está ocupado. Si da ocupado. Insista. (risa) 45 98 71 56. Vamos mucho más allá de la música. También traemos cine, participación, exclusividad e entrevistas. Todo esto y más desde el sur. Detrás de... Por la FM 99.5 y 100.1 MHz. Detrás de la vida de tus actores favoritos. Desde el sur. 2:28 y nuestro invitado fue un destacado artista de la radio, el teatro y la televisión cubana. Interpretó muchos y variados personajes en todos los medios, ganándose el afecto y el cariño de todo el pueblo. Enrique Almirante, acompáñanos. Enrique Almirante nació en La Habana el 7 de febrero de 1930 en el seno de una familia de la clase media. Tuvo una niñez y juventud normal, sin preocupaciones económicas y jamás pensó en ser artista. A unas cuadras de su barrio en San Lázaro, entre Águila y Crespo, estaba la emisora Radio Habana Cuba. Radio Habana Cuba, o sea Cadena Azul, una de las primeras del país por su alcance y programación en esa época. Y muy cerca de la casa vivían muchos artistas de la misma. En el edificio de enfrente residían Carlos Badías y Santiago García Ortega. En la de al lado, Paul Díaz, también cerca Juan José Castellanos, el narrador de la novela Del Aire, y al lado estaba el patronato del teatro. Muchos lo embullaron para que se iniciara como artista, pero no se decidía porque pensó que no tenía condiciones. Realmente comenzó su carrera artística en la cadena oriental de radio. En el año 1954 se incorpora al canal 4 de la televisión y en el 57 pasa a la CMQ. Posteriormente integra el prestigioso grupo Teatro Estudio, donde interpretó papeles interesantes en obras como Un tranvía llamado Deseo, Don Gil de las Calzas Verdes y Madre Coraje. Intervino en numerosos seriados infantiles y juveniles y en telenovelas. Fue un actor de gran popularidad en Cuba. Fue el primer director y fundador de la agencia de representaciones artísticas Caricatos hasta su fallecimiento en el año 2007. Este artista podríamos seguir hablando, pero será en otro momento de nuestra revista de participación. 2:30 minutos. Esto es un tema que ha pagado muchísimo la radio para todos ustedes a modo regalo. Los Van Van, Amiga Mía. Con tu risa aprendí a sonreír. Encontré una nueva forma de sentir. Los momentos que he pasado junto a ti, imposibles de olvidar gracias a ti. Amiga mía, oh, amiga mía. Desde el sur. Me enseñaste a ver la vida de otra forma, a cantar y a no llorar por lo pasado. Recibí de ti lo que no habías dado, hacerme siempre muy feliz. Amiga mía, oh, amiga mía, dame más de ti, un poco más de ti, anda ven amor, recíbeme, te deseo para sí, que seas muy feliz en este día. Amiga mía, ¡sí! te la llevan, hermano, por eso. Si la ves por el balao, cuidado. Si tú la ves Jesús María, cuidado. Si tú la ves Mariana, cuidado, que esa es la mía. Oh, yeah. Si tú la ves Boca Raguao, cuidado. Si te la encuentras en Buenavista, cuidado. Y esa niña es mía, cuidado, que esa es la mía. Cuidado. Suéltame a la mía, cuidado. Suéltame a la mía, cuidado. Oye, como dice el cuiro, cuidado, que esa es la mía, cuidado. Lleva pechos de sirena, cuidado. Y sonrisa de una flor, cuidado. Tiene cuerpo de guitarra, cuidado, caramba, la dominante al sol. Llévate estas notas, amor, en mi canción. Cuidado. De feliz yo soy con mi niña, cuidado. Y esa chica es mía. Estás escuchando Desde el Sur, tu sonido. Momento de mensajes publicitarios. Ya volvemos. Ya volvemos. En tiempos de pandemia, sé fuerte. No importa por lo que estés atravesando, sé fuerte. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café que queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. La vida comienza en el campo. Este 17 de mayo, Día del Campesino Cubano. Dieta sana. Sana. Dieta sana. Ella no se mide. Mensajes básicos. Evite el exceso de peso y coma frecuentemente frutas, cereales y legumbres. Disminuya el consumo de grasas, especialmente las saturadas. Incluya en su dieta vegetales de la familia de las coles y repollo, así como alimentos con un elevado contenido de fibra. Citemos granos, frutas y vegetales. Disminuya el consumo de sal en su dieta. Los alimentos que ingerimos en nuestra dieta deben tener una correcta elaboración, manipulación, conservación. Comer bien es consumir en cantidad y variedad los alimentos suficientes para desarrollarnos normalmente. Realizar una actividad física, desarrollar un trabajo y reparar los tejidos que se envejecen a través de ello son mensajes básicos. Estamos de vuelta desde el sur. Tu sonido. Geográficamente estamos ubicados dentro de la radio al sur de la provincia de Matanzas, aquí en Caletón, en nuestros estudios, en la emisión del día de hoy. Arisbel García Méndez. El chico de la sonrisa amplia. Soy tu embajador del amor,

99.5 y 100.1 FM. Hoy me soltaré el pelo, pondré rubor en mis mejillas y te quitaré la llave del corazón que te entregué. Oh, me pondré unos tacones y una falda bien cortita y miré para la calle. Ya no seré más tu bebé. Despertar, de reír, de caminar, en los susurros de de mis noches, esa luz que entrega cada pétalo de amor, respira las sonrisas con su amor. Esa luz que recompone mis emociones, esa luz. Que me regalabas, y saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, de reír, de caminar, de los susurros de abrir, del sentir, del despertar, aunque la noche fue gris. Fue gris del saber que estoy hecho de pedacitos de ti. Somos la voz de los éxitos en Ciénaga de Zapata. Desde el sur. Ser tuyos mis latidos, si tú me curaste el corazón, como no van a ser tuyos mis labios, si contigo aprendí a besar mejor, como no van a ser tuyas mis manos, si cuando te tocan pierden el control, como no darte mi cuerpo, si en el tuyo y con tu calor. Me quitaste todo, todo lo que me dolía. Cada golpe, cada daño, cada herida. Y es que tú eres de mi cuerpo la medicina. Es que tú eres de mi boca la vitamina. El antídoto que cura mi vida. Mi receta de amor. Tuya y con tu pasión me quitaste todo, todo lo que me dolía. Cada golpe, cada daño, cada herida. Y es que tú eres de mi cuerpo la medicina. Es que tú eres de mi boca la vitamina. Somos la voz de los éxitos y la ciénaga de Zapata. Desde el mundo de amor. Cuando tú me besas, cuando con tus ojos tú me atraviesas, solo mira, se me endereza, tu cuerpecito me embeleza. Es que tú me vuelves loco con esa belleza. ¡Quemo! ¡Quemo! Drake y Shakira. No fight. No fight. Somos Shakira, la voz de los éxitos. Aquí la noche yo me enloquece y lo que ¿cómo se llama? Bonita. Mi casa. Shakira, Shakira. Tú sabes qué palabra usar para hacerme suspirar. Contento, contento. Ya va llegando el momento. Será, será que la gana pues porque fue para hacerse hoy. Te sientes, te siento. Mira así, baby, así es perfecto. Y me estás enloqueciendo. En mis brazos yo quiero tenerte. Y que sientas lo que siento. Cuando te veo caminar no me puedo controlar. Amor, te vuelves suave el viento. Solo quisiera imaginar que eres dueño de tu corazón y detener el tiempo. Yo no sabía que te bailaba así. Aquí anoche yo me enloquece y lo que ¿cómo se llama? Bonita, mi casa. Shakira, Shakira. Tú sabes qué palabra usar. Perfecto. Lo que será, será y lo que no pues porque fue para que se haya. Me buscas, encuentro, mira si de los pies perfecto. Amor, ahora que empiezas a verme de esa forma animal, ya no sé lo que piensas hacerme, si está bien o si está mal. Mi voluntad se echó a perder, no hay ciego peor que el que no quiere ver. Si lo que hago con las manos lo deshago con los pies, lo que hay es lo que en Desde el Sur, en Desde el Sur, un tiempo para las noticias. Buenas tardes. La empresa de telecomunicaciones de Cuba, SAE Texas, informa a sus usuarios que durante el día de hoy, martes 5 de mayo, se efectuarán trabajos de mejoras y optimización de las redes móviles en los municipios Jagüey Grande, Ciénaga de Zapata, Jovellanos, Pedro Betancur, Unión de Reyes, Limonar, Colón, Perico, Calimete, Los Arabos y Martí. Por tal motivo, durante el día podrían existir afectaciones de los servicios de telecomunicaciones de telefonía móvil en estos territorios. Etexa trabaja para elevar la calidad del servicio y le ofrece disculpas por las molestias que estas afectaciones puedan ocasionar. La provincia de Matanzas aumenta las raciones de comida diaria destinada al pueblo. En ese empeño destaca la empresa de servicios gastronómicos. Sus trabajadores pretenden llegar a más de 5.000 raciones diarias de diferentes alimentos, según su director Domingo Díaz Aquino. La empresa de servicios gastronómicos de Matanzas, junto al Ministerio de Educación, emplea los comedores de centros escolares y de elaboración para aumentar el procesamiento de alimentos. Así ocurre en el M8, un centro de elaboración de la barriada de Versalles. Cada día los trabajadores del centro entregan más de 4 tablets con destino a las diferentes circunscripciones y batalles del municipio Matanzas. La venta de comida en los diferentes centros de la gastronomía, el comercio y las unidades del Ministerio de la Agricultura y la empresa del azúcar constituye una de las prioridades del centro o del Consejo de Defensa Provincial. Las 12.767 bodegas existentes en todo el país recibieron en abril, de acuerdo con los esquemas de entregas, la totalidad de los módulos de aseo que se expenden a través de la libreta de abastecimiento. El módulo incluyó jabón de tocador, jabón de lavar, crema dental, detergente líquido y lejía. Según lo explicó Marpesa Portal, directora de ventas minoristas del Ministerio de Comercio Interior, MINSIN, a raíz de aprobarse a finales de marzo la venta de estos módulos, como otra de las medidas adoptadas ante la COVID-19, se respaldó la comercialización con el plan previsto por la industria y con los inventarios que se movilizaron del mes anterior. La decisión de formular 7 módulos de venta, según la composición de los núcleos familiares, indica en que si bien los aseguramientos respaldan la demanda planificada, hay determinados artículos cuyas producciones no garantizan una distribución per cápita, y otros, como en el caso del detergente líquido y la crema dental, se entregan de manera trimestral y por provincias, explicó la directora de ventas minoristas del MINSIN. El Partido Comunista de la India condenó hoy el reciente ataque contra la Embajada de Cuba en Estados Unidos, acontecido durante la madrugada del pasado 30 de abril, y reiteró su solidaridad con el país caribeño. El ataque fue diseñado en medio de la situación de la COVID-19, cuando el pueblo cubano se enfrenta a la brutal escalada del bloqueo, que impide a Cuba adquirir equipos y suministros para hacer frente a la pandemia, así como alimentos y combustible, resaltó la misiva. La acción armada contra la representación diplomática cubana, cuya sede está situada a menos de 3 kilómetros de la Casa Blanca, causó daños en la fachada, columnas y otras áreas frontales del inmueble, y solo por casualidad no provocó lesiones o pérdida de vidas entre la decena de personas que se hallaba en el edificio. Aún así, Cuba está enviando sus brigadas médicas a diferentes países como parte integral de su proyecto de solidaridad, destacó también el mensaje. A continuación, el pronóstico del tiempo. Permanece parcialmente nublada en zonas del interior y sur de Pinar del Río y desde Camagüey hasta Guantánamo, con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán aislados en el resto del territorio. Se mantendrá cálida, con temperaturas máximas entre 31 y 34 grados Celsius, y en la noche las temperaturas entre 23 y 26 grados. Los vientos, por su parte, serán variables débiles y desde el final de la mañana soplarán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, algo superiores en zonas de la costa norte de la región oriental, con brisas en la costa sur en la tarde. Habrá poco oleaje en todo el litoral norte, central y oriental, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. En el resto de los litorales, la mar estará tranquila. Cuba frente a la COVID-19. El ministro de Salud Pública y destacados científicos del Centro de Inmunología Molecular comparecerán este martes a la mesa redonda para informar sobre la situación actual de la enfermedad en el país y ofrecer mayor información sobre las investigaciones que se vienen realizando para enfrentar la COVID-19. Cuba Visión, Cuba Visión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba, Radio Rebelde, el canal de YouTube de la Mesa Redonda y las páginas de Facebook de la Presidencia, Cuba Debate y Mesa Redonda transmitirán en vivo este programa a las 6:30 de la tarde. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Desde el Departamento de Redacción, Juan Alberto González Machado, dirección del informativo, Pedro Amaury Santos Yambía. En la asistencia técnica, Arisbel García Méndez, voz informativa de Aldenis Rodríguez Valdés, quien les invita a por más noticias en www.cmdyenlavoz.blogspot.com. Un tiempo para las noticias. Para las noticias. Desde el sur. Desde el sur. En la península de Zapata, un sonido diferente llega a tu hogar. Con la brisa de un ambiente radiofónico, desde el sur, te acompaña. 99.5 y 100.1 FM, la voz de la victoria, junto a usted. Desde el sur. No soy

y en parte fingido. Ahí conmigo no piensas brindar. Todavía puedo servirte de algo. Acuérdate que algún día me vas a necesitar. En cierta ocasión, el doctor Cass se sentó a hablar con el alcalde de un pueblo que visitaba. ¿Cuántos médicos tienen ustedes aquí? El alcalde le dio una chupada a su pipa. Ninguno. ¿Y cómo es posible? ¿Acaso no necesitan médicos? No, aquí preferimos morir de muerte natural. Desde el sur, 99.5 y 100.1 FM. Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca. Got myself some rum, 'cause where I'm from sometimes you need some. Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado. La miré con ganas, con esa carita de fama. Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no. Ella se volteó con una sonrisa. Tengo que bailar con esta muñequita. El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla para la pista. Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue. Ahí está. El venado, eso a mí me motiva. El venado, que no me sus ojos, no sea bobo y no sea torpe. Balandazo, esa jugada, son rumores, son rumores. Que en verdad soy un venado y no es que ellos lo suponen. Balandazo, esa jugada, son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina. El mirón, el mirón. Eso a mí me mortifica. Mira qué combinación, chamaco. Todos hacemos desde el sur. Solo en la 99.5 y 100.1. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Por hoy sus transmisiones. Municipio Ciénaga de Zapata, al sur de Cuba.